¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado 27 de enero. Pues prácticamente se acabó el mes de enero, aunque enero trae 31 días. Es largo. Y febrero es bisiesto, así es de que va a tener 29 días. Son meses largos, es un año largo. Jaja, por un día, pues sí, por un día. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Esta es la emisión número 4828 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos desde la plataforma Zoom en nuestro estudio virtual, trayéndole esta transmisión. Y para la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues esperando que ya tengan ahora sí sus planes listos para el fin de semanita. Hay que recordar que hay muchas áreas arqueológicas muy lindas aquí alrededor en Yucatán y muchos pueblitos mágicos, así que pues dense una vueltecita, saquen la bicicleta, póngale aceitito. Pónganse su gorrita. Además, no hace tanto calor. Puede ser un día de caminata, un día de bicicleteada en alguno de estos lugares tan lindos como algún pueblo mágico, como Izamal, como Valladolid. Simplemente para conocer, rondar el lugar. Y en familia, pues qué padre hacerlo. Y pues, por supuesto, ni hablar de cenotes y de lugares que hasta puedes hacer rapel y mil cosas más. Pero bueno, pues disfrutar y aprovechar este climita que no hace tanto calor para hacer cosas al aire libre y estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, Robert, interesantísimo el tema que traes hoy, precisamente de cómo ser creativo. Hoy es urgencia que lo sepas. A ver, y esta razón de tema que te inspiró a ponerlo. No, bueno, creo que es una de las habilidades blandas que hoy en cualquier trabajo o en cualquier negocio necesitamos desarrollar, porque la creatividad es la que nos prepara para enfrentarnos a este mundo tecnológico con tantos cambios, este mundo tan complejo, estas condiciones en la que estamos viviendo actualmente. Bueno, como siempre les he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas y la única manera, bueno, no la única, pero una de las maneras en las que nos podemos enfrentar a este mundo tan cambiante, pues es y tiene que ser necesariamente, es y tiene que ser necesariamente la creatividad, Laura. La innovación, o sea, mantener la mente activa, sobre todo en un mundo digital, ¿no? Defender y enriquecer nuestra creatividad no solo es un anhelo romántico, como muchos pueden creer, que desemboca en un porvenir fecundo, sino también una tarea seria que requiere de toda nuestra fuerza vital. Volverse creativo, bueno, siempre ha sido, creo yo, pues bueno, quizás por lo que yo me he dedicado en el mundo digital de las telecomunicaciones, pues siempre la creatividad ha sido algo muy importante, ¿no? Ya ve cómo ha avanzado la tecnología, qué es lo que ahora podemos hacer con una computadora. Entonces, hoy la creatividad es más importante que nunca. Pienso yo, Laura. Sí, coincido contigo. Y más que nada con tantas herramientas que hoy tenemos a la mano, como son, híjole, aplicaciones, pues la tecnología que ni se diga, cuántas cosas se pueden crear, hacer y además encontrar una, no sé, encontrar algo que te inspire, algo que incluso pueda convertirse en un negocio. Yo, por ejemplo, y digo esto porque el otro día veía yo aplicaciones en donde puedes hacer tantas ediciones, por ejemplo, de fotografías, de videos, de mil cosas que, por ejemplo, para una fiesta familiar, si, por ejemplo, quieres sorprender, no sé, a tu mamá, a tu hermano, a quien sea, que empieces a juntar allá todas las fotos desde chiquito hasta que creció y de repente soltarle allá un videíto para la familia en la reunión, que son cosas que son siempre muy apreciadas. Y ya ni hablar del arte, Robert. Del arte a través de la digitalización es un mundo infinito de creatividad, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la creatividad es una manera de desarrollarse y de crecer. Sin embargo, te voy a decir algo, tiene un reto muy importante la creatividad, que es la inspiración. Cuando no estamos inspirados, no creamos. También otra cosa es importante, la necesidad. Curiosamente, ¿eh? La inspiración y la necesidad. ¿Cuántas necesidades pasamos durante la pandemia? Y que, ¡boom!, el estallido de la creatividad, de pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para salir adelante y para subsistir. Entonces, yo creo que esa combinación de la necesidad y de la inspiración son dos factores muy importantes que hay que saberlas manejar para lograr una creatividad productiva, productiva. Bueno, digo, hablamos que vivimos en un proceso de crecimiento continuo. O sea, amigos, yo me acuerdo aquel dicho que usábamos en el programa, las empresas hoy, si no están creciendo, están muriendo. O sea, ya no hay ese concepto de que estamos consolidando, ¿no? Amigos, si no estás creciendo, estás muriendo en tu negocio. Entonces, eso nos lleva a la necesidad, como dices tú. Por allá también me acuerdo que escuchaba yo algunas conferencias de estos de networking de Amway, que decía uno, bueno, la necesidad es, depende del perro que tengas que te esté ladrando lo que necesitas, ¿no? Si tienes un perro que te ladre, que te ladre así chiquito, pues no te va a mover. Si tienes un perro que verdaderamente te pele los dientes y te esté ladrando fuerte, pues me canso que te vas a mover para resolver las necesidades. ¿Y qué representa el perro? A ver, Pues la necesidad, o sea, esa fuerza tu ambición, ¿no? inspiradora, Tu ¿no? ambición. O quién te inspira, ¿no? Digo, la necesidad es. Digo, porque hay de necesidades a necesidades. O sea, hay gente que pues ya tiene una casa, ya es propia, pero no le da y no es suficiente y necesita una más grande o una frente al mar o una no sé Pero qué. bueno, Pero hay personas que ya finalmente, con el hecho simplemente de haber tenido una casita que sea propia y es suficiente, y ya no tienes perro que te ladre. yo creo que esa necesidad es crecer, Laura. O Ok, sea, ok. A eso se refiere lo de los a eso se perros. refiere A esa crecer. ambición o esas ganas de Necesitamos, salir, ¿no? pues llamarle ambición, pues Pues sí, como que la ambición. ambición está mal connotada, O ¿no? bueno, Pero es deseo. crecer, pues sí, deseo. Hoy la creatividad es, sin ella no existe la evolución humana. Ah, sí, de plano. O sea, Ahí sí. eso, amigos, todos los inventos y todo lo que se va creando en el mundo es precisamente por esa creatividad. Los seres humanos, ahí es donde nos distinguimos. El simple hecho de reconocernos y de saber quiénes somos y cómo podemos seguir creciendo, esa es una maravilla humana. Y eso es lo que mueve la creatividad, porque ahí es en donde empieza Esta creatividad es imperativa para proteger tu posición en el trabajo, por ejemplo, para aportar a la sociedad, para aportar a tu familia, para la propia existencia entera y más ahora con los problemas de cambio climático, de crisis económica, pues necesitamos esa creatividad para seguir evolucionando y creciendo como seres humanos. Pero bueno, de esto y más va a tratar la conversación de hoy. No se me vaya. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Pues despejado, no hay pronósticos de lluvia, pero con temperaturas muy sensacionales aquí, así es de que a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme decirle, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Mira, me gustó esta frase, un legado para los niños. Y miren, amigos, ahora que nuestros niños, después de la pandemia, necesitamos un refuerzo verdaderamente permanente, poderoso, y el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, en el Centro Educativo NCL ofrecemos niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y medio interno. Contamos con un sistema de estudios pensado a la medida para nuestras nuevas generaciones, así como contamos con un entorno diversificado de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes, en una comunidad diversa para su óptimo desarrollo y que los alumnos estén listos para enfrentar los desafíos del futuro. Y déjenme decirle, amigos, el centro educativo Nicolás Cámara Luján verdaderamente es un pilar en la educación aquí en Yucatán. Pregunta por nuestras fechas de inscripciones y descuentos por pago anticipado. O sea, hay que prepararse ahorita, acudan, hábleles, vaya. Ellos están en la calle 57 por 46 y 48. Número 460 Centro, muy cerca de la plancha. La verdad que está en un lugar inmejorable y ahora con la plancha que está allí a unos cuantos pasos, pues está muy bien ubicado este centro educativo. Márcales 9991 617440. 9991 617440. Y créanme, es un centro educativo donde hacemos de la educación un legado para los niños. Tan importante y tan necesario hoy atender bien a nuestros niños en una muy buena educación. Pero bueno, regresamos aquí al centro, a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, ¿cómo ser creativos? Laura. Así es, Robert, y mencionaste cosas muy importantes en el bloque anterior de la creatividad, ¿no? De la creatividad, cómo mueve al mundo, cómo evoluciona, que es una fuerza vital para la humanidad y para su existencia, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, los desarrollos más recientes de la tecnología, pues no se hubieran logrado sin este ser creativo en el que se ha convertido el ser humano, ¿no? En la capacidad de pensamiento crítico, en que sea capaz de tener estas nuevas ideas y que sean valiosas. Entonces, si nos convertimos en personas incapaces de tener esa creatividad, pues es muy fácil decir que estaríamos perdidos y no tendríamos utilidad alguna de no seguir evolucionando y creando. Nos falta un camino tremendo por recorrer porque seguimos viviendo en un mundo donde hay carencias, donde la gente muere por hambre, donde sobra alimentos y tiran alimentos en otros lados del mundo y mientras otros están muriendo de hambre, donde hay medicinas, medicamentos y talentos para aplicar la salud y la medicina. Increíbles y que sobran en ciertos lugares, mientras que otros están muriendo tan solo de una cortada infectada. Hay un desequilibrio alrededor del mundo que con la creatividad y la tecnología que hoy se tiene, pues la mente no da para decir, caramba, ¿por qué está sucediendo eso, no? Entonces nos falta mucho, mucho camino por recorrer. Yo tengo la esperanza que la misma tecnología sea la que nos una a esta causa de un bienestar común, tanto de la humanidad como de la misma tierra, de la misma naturaleza, del mismo medio ambiente, de los mismos animales, sí, que encuentren su manera de convivir en salud y en bienestar para todos, Roberts. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate aquí cómo nos lo plantea este artículo, que dice, hasta ahora los oligarcas, las compañías y los políticos han requerido de la mano de obra mental y física de las masas. Pues sí. Sin embargo, esos días están llegando a su fin. Un algoritmo digital ya puede superar lo que hacían agencias enteras en materia legal, tecnología, de comunicación, control, sistemas y mucho más. En otras palabras, ya se puede obtener el mismo beneficio material e ideológico sin pagar o vender nada a nadie. Pues sí, es un ejemplo que pone aquí de cómo ilustremos la situación con un ejemplo. Dice uno, opción uno, ganas 2 millones de dólares al mes, pero tienes que pagar 1,5 millones mensual. Invertir tu tiempo completo y administrar las exigencias de tu fuerza laboral. Opción dos. Ganas 2 millones de dólares al mes. No tienes que invertir más dinero. No tienes que lidiar con exigencias y solo invertirás una fracción de tu tiempo. ¿Qué opción elegirías? Interesante, amigos. Y este ejemplo nos lo ilustra de qué es lo que está pasando ahora con la tecnología. Con la inteligencia artificial, ahí tienen quiénes son los hombres más ricos del mundo hoy en este mundo, los que están desarrollando la tecnología. Entonces, aquí está el ejemplo este. ¿Qué opción elegirías? Pues claro que la dos. No hay que contar con un grado académico para entender lo que va a suceder con el mercado laboral. Pero ¿qué hay del sistema capitalista y el humanismo liberal? Es interesante, sobre todo porque el mundo capitalista tradicional que conocemos, pues explota al ser humano, el mundo laboral, que aplicas tu tiempo para que te paguen y ese humanismo liberal. Pues el capitalismo ha sido extractivo, digo, el capitalismo como lo conocemos hoy, pues nos ha llevado a condiciones de estamos acabando con el planeta, contaminamos, etcétera, etcétera. Entonces, ese capitalismo extractivo que es el que digo yo. Y luego dice aquí, opción uno, recibes bienes materiales, lujos, poder y placer a cambio de subordinarse a los deseos inmediatos y autodestructivos de las masas. Opción dos, recibe bienes materiales, lujos, poder y placeres sin subordinarse a nadie. Estas opciones, amigos, el sistema económico como lo conocemos ya no solo no es sustentable, sino que se encuentra profundamente roto. Y aquí es donde entra la creatividad. Prevalecerán aquellas mentes que demuestren aportar valor y para ello la creatividad es indispensable. No, como que no te quedó claro los ejemplos los que nos pone aquí este señor que escribió Pues el... la parte de pues claro, si ganas 2 millones y no tienes que hacer nada, pues ¿quién no va a querer eso? ¿Sí? Eso te lo da hoy la tecnología, o parte de la tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, te puede hacer Pero mucho no a ese todos. trabajo. No, bueno. Claro, porque alguien está detrás haciendo la chamba de esos que ganan esos 2 millones sin hacer nada. Bueno, Sí, es como el dueño de un negocio, todos tienen que trabajar. sí, Claro, pero no digo que el dueño del negocio no haga nada, porque ya sabemos que los dueños de negocios siempre tienen que hacer un montón de cosas. Otra cosa son los inversionistas y accionistas. Ojo, hay que hacer esa separación, yo creo, en el siguiente corte. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, linda conversación aquí con ustedes, amigos, que verdaderamente, mire, estos temas los traemos aparte para divertirnos por la reflexión, los comentarios, que se vuelva polémico el asunto, porque con eso logramos reflexionar y aprender de lo que está pasando en nuestro mundo en la actualidad y qué tenemos que hacer sin que nosotros le tengamos que decir qué es lo que hay que hacer. Al contrario, aprendamos juntos de qué cosas tenemos que hacer en este pues mundo que, como decía yo, tan convulsionado y que, pues, amigos, todos tenemos que unirnos, tenemos que pues qué sé yo, en este mundo tenemos que participar, ser más participativos entre nosotros mismos, sobre todo los mexicanos, para este año, pues este año de elecciones y tenemos que informarnos, tenemos que aprender para tomar mejores decisiones. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditim Pérez, el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Nuestra tienda virtual, que es un portento tecnológico que desarrolló Aditim Pérez, ya está cumpliendo 1 año o más la tienda y pues ha catapultado a Aditim Pérez a nivel nacional. Aditimper es una empresa de especialistas y mire, en esta época que vamos a la época de las secas, como decimos, es el momento de remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad. Es importante que consultes con Aditimper porque tienen ofertas especiales precisamente para estas remodelaciones, impermeabilizaciones que hay que hacer en esta temporada. Así es de que búsquelos www.aditimper.com.mx. Le repito, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con Laura Alcalá Oliver, cómo ser creativos. Y estos ejemplos que pusimos nos hacen reflexionar de lo que estabas diciendo, ¿no? De un empresario que tiene gente trabajando para él en su negocio, es como puede hacer que gane 2 millones de pesos, pero a lo mejor tiene que invertir Claro. de los 2 millones, 1,5 millones para pagarle a los Claro, trabajadores. claro. Y además está con el estrés de que si contrató o no a la persona capacitada, si se está haciendo bien la gestión desde la dirección, Y sugerencia, que no gerencia y todo lo esté, y que demás. pague bien buenos salarios, etcétera. Y no, que no tenga una huelga o que no tenga defectos de fabricación, vete a saber cuántas cosas, o que pueda tener una demanda por algún usuario o por incluso por algún empleado. O sea, todo eso envuelve una gran cantidad de obligaciones, responsabilidades, estrés y por supuesto trabajo, ¿sí? Entonces, no es así a la ligera de que pues estás ganando ese dinero, pero también estás gastando en la operación, ¿sí? En los gastos inmediatos de la operación, alquileres, rentas, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, bueno, este ejemplo de que ganes 2 millones de dólares al mes y que no tienes que hacer nada, no tienes que, no tienes ninguna exigencia. Y aquí solo les faltó y además ni riesgo de perderlos. O sea, dime dónde está eso porque no existe. Ahí te va, te voy a poner un A ejemplo. ver. Sí, digo, pones tu tienda, esa misma tienda en la que tienes que pagar personal, en la Virtual. que tienes que pagar un local, tienes gastos, bla, bla, bla, pones una tienda virtual. Ajá, ¿y qué? ¿Y tú qué crees? ¿Que no cuestan los productos que vas a No, no, vender? claro, pero ¿Que no bueno. cuesta la Pero no tienda te como vas a tal? gastar, no te vas a gastar el millón y medio que te gastas de la otra manera. Bueno, eso está haciendo Amazon. Esa es la creatividad. Por eso ahí es donde entra la creatividad. Okay. Y eso es lo que nos ahorra ese tiempo. Otro ejemplo es las fábricas de automóviles, que antes utilizaban una cantidad de gente para armar los No, pues ya automóviles. tienen robots. Y imagínate lo que se están ahorrando. Además de problemas, además los robots trabajan 24/7 No tienen seguro social. y no se enferman, solo hay que mandarles O sea, mantenimiento. ese es, creo, el mensaje con el ejemplo, ¿no? Que la creatividad nos permite evolucionar de esta manera en los negocios, ¿no? Okay. Ese creo yo que es el mensaje atrás de estos ejemplos que nos puso, un poco complicados, Sí, y los que vienen son pero. más complicados. A ver. Pero bueno, y esto también del sistema económico como lo conocemos, que se tiene que transformar. Hemos hablado de el nuevo modelo capitalismo con la distribución generalizada para todos. O sea, ese capitalismo es extractivo en el que hemos venido, donde las compañías, empresas, instituciones contaminan ríos, explotan gente. Ese capitalismo tiene que cambiar y gracias a la tecnología lo puede hacer y la creatividad humana, el humanismo, en todo eso interviene en este proceso creativo porque no podemos seguir siendo extractivos porque nos vamos a acabar el planeta y la sociedad se va a cansar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto del proceso creativo es la buena noticia, es que si eres un Homo sapiens, tienes músculo creativo, estará más o menos desarrollado dependiendo de qué tanto lo ejercitas. Y ese es el secreto, ¿cómo hacerlo? Salir de esas condiciones Okay. extractivas es a través de la creatividad del Homo sapiens. El hombre que piensa. Somos o no eres Homo sapiens, Sí. ¿eh? Bueno, Claro que sí, somos. Bueno, y bueno, aquí habla de la primera, o sea, ¿cómo hacerlo? Y cómo hacerlo, la primera es comprende que la facultad creativa es una función biológica que nos admite crear pensamientos nuevos, combinando razón e intuición que impactan dentro y fuera de la mente para modelar el futuro. Pues sí, o sea, realmente siempre somos, es que siempre somos creativos desde niños. Es parte, estamos diseñados de esa y lo dice manera. acá, es parte de nuestra función biológica. Claro, Y claro. el crear pensamientos nuevos. La cosa es que hay que encauzar esos pensamientos nuevos, ¿sí? Hacia, yo creo que sí, cierto, la prosperidad individual, pero también el bien común. Es correcto. Es correcto. Ahí se empieza a unir todo esto. Y además, amigos, también hay que, porque mire, ¿cómo vivimos actualmente? En las prisas, en el correr, en el no llegar tarde al trabajo, en hacer lo mismo, en pelearse con el Y jefe muy y hacer y individualistas. muy No individualistas. hay Y una... Sí. entonces limitamos este poderío de la facultad creativa para salir de donde estamos. Por eso las sociedades hay suicidios, hay depresión, hay porque no estamos en ese continuo proceso de cambio, de aprender, de modelar nuestro futuro, de modelar quiénes somos, de tener esa, pues le llamo yo, esa inquietud de mejorar, de desarrollar y el bien común. O sea, ¿qué te motiva a hacer lo que haces precisamente? Y creo yo que la creatividad es parte de esa motivación. ¿No? Digo yo. Pues sí. Otro punto importante, este rapidito, escucha a tu yo racional Ah, pues es quizá lo que acabo de y a tu decir. yo intuitivo, ¿no? Que ambos son cruciales para el acto o las actividades creativas. Pues sí, hay que seguir nuestra intuición, ¿qué nos dice nuestro, esa voz interna de qué está bien, o sea, qué sí podemos hacer y qué... que no es tan indicado, porque, por ejemplo, también los estafadores son súper creativos, ¿eh? Ah, claro. Sí, Y entonces hay esos que ver que están sea, motivados continuamente y para están sacarte lana. motivados para no hacer nada y solo estafar. Entonces, sí, aquí es ver dónde está, hacia dónde va, ¿no? Buscar esa parte, pues, racional de que sea para bien, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de noche, digo, tarde de sabadito alegre a estas horas, precisamente a estas horas. Amigos, creo que la mejor opción que podemos tener es pasar a la reforma y tomarnos dos como la gente. Y mire, esta semana. La semana del mole en la Reforma, la auténtica cantina. Amantes del mole, esta es su semana, verde, negro o coloradito, como lo hacen allá en mi tierra, en Oaxaca. Pide uno, dos o los tres juntos. ¿Te gustaría reservar? De una vez, reserva. En la Reforma, la auténtica cantina, márcales al 9994-619086. 9994-619086. Estamos en la calle Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Así es de que. Mire, por lo menos las fotos, el mole verde, a mí el mole verde, de veras es uno de mis platillos favoritos, así es de que, pues vámonos allá a la Reforma con un arrocito rojo, su chilito habanero y dos bien frías, pues a disfrutar de la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, no se pierdan, recuerde que también los tacos de suadero, que son otros, bueno. El chamorro. Bueno, ¿qué le puedo decir? Vámonos a probar los moles. Vámonos allá a la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes cómo podemos ser creativos. Ya nos platicaste que primero comprende que la facultad creativa es una función biológica y eso solamente el ser humano lo podemos desarrollar. Aunque me digan que la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial nunca va a tener esa combinación de razón y de intuición que impactan dentro y fuera de nuestra mente. El otro punto que mencionaste, escucha a tu yo racional y a tu yo intuitivo. Miren, amigos, esto de de intuitivo, la intuición la vamos adquiriendo conforme a la experiencia, porque la intuición son esas decisiones que tomamos ya casi en automático, porque nuestra mente ya está alineada, preparada o está en ese estado de ánimo que nos permite confiar en nuestra intuición y eso pues se gana preparándose, entrenando y con la experiencia. Y la primera barrera en cualquier ejercicio creativo es el miedo, Laura. Y creo que en esto pues muchos nos detenemos o muchos se detienen por el miedo. Y esa es la primera emoción que tenemos que dominar. De ahí la inteligencia emocional en el proceso creativo es importantísima. ¿No crees, Laura? Sí, y bueno, aquí lo que habla es que, pues, con base a la mecánica de los efectos del miedo, pues de por sí el miedo es un sentimiento negativo, ¿sí? Que se presenta frente a la posibilidad de perder o de no cumplir con un deseo y detecta ese deseo que temes perder, eso es muy importante. O simplemente no cumplir para mitigar sus efectos negativos y así no represente esa limitante. Fíjate que Robert, el miedo como sentimiento negativo en este contexto que estamos hablando de la creatividad, pues sí es un sentimiento negativo, porque no hay que olvidar que el miedo es un sentimiento defensivo, es el que nos ayuda a defendernos Sí, si te sí. persigue un león, de que salgas corriendo, porque si Claro. no tienes miedo y te quedas ahí paradito, ay, voy a acariciar al leoncito, No, ¿no? no, no. Ajá. Por eso dije yo inteligencia emocional, ¿no? O sea, el miedo no lo podemos evitar, es una emoción humana. Ahí está presente. Sí, amigo, si a usted alguien le ha dicho que hay que evitar el miedo, no le haga caso. Hay que aprender del miedo. Porque el miedo, créame, eso es algo que lo protege, lo va a hacer brincar bardas si lo van persiguiendo usted. Y como dice Laura, si lo persigue un león, pues le aseguro que hasta va a correr más rápido que el león. Eso hace el miedo. Pero hay que aprender a trabajar con el miedo, creo yo. Y ese, fíjate, el miedo puede ser un incentivo importantísimo en la creatividad. Oye, la gente, esos programas que hemos visto que viven en la selva y que viven en grandes retos de que voy a cruzar el Amazonas y sin que el miedo de sobrevivir o de morir, pues te va a hacer a que inventes el mundo creativo, cómo te protejas, te va a hacer que aprendas qué plantas sí puedes comer y cuáles no, etcétera. O sea, creo que en este sentido, la facultad creativa puede ser importante si sabemos aprender del miedo. Y el miedo es cualquier ejercicio creativo, es el miedo. Y precisamente aquí dice, conquístalo con base en la mecánica de los efectos que te da el miedo. ¿Sí? Ahí es donde viene la inteligencia emocional de convertir el miedo no es en negativo, sino en algo positivo que te motive el ejercicio creativo, es conquistar precisamente tus miedos y poder salir adelante. Como decía Jim Rohn, este consultor, coach Jim Rohn decía, haz lo que más miedo te da. Haz lo que más temes. Entonces, pues esa parte creo que es Importante. Considera que la creatividad desemboca en pensamientos únicos, que luego son escasos. Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda dota de valor a todo lo que te toca. Me encanta, pero otra vez está medio compleja su redacción. Pero pues sí, la creatividad, amigos, es como decía Laura, si te llega ese momento de ilusión o ¿cómo le llamabas? De alumbramiento, ya me cayó la Un rayo chispa, de ya me luz. llegó el rayo de luz. Pues amigos, esos a veces son escasos, son únicos, hay que tomarlos, hay que llevarlos a efecto, hay que practicarlos. Por eso decía Jim Rohn, haz lo que más miedo te da, porque ahí es donde vienen los momentos creativos y de iluminación, digo yo, ¿no? Pues sí, así es. ¿Y nos da tiempo de mencionar otro o ya Sí. no? Ya está. Y bueno, entonces. Desentraña la esencia fundamental de la habilidad creativa. Ese está bueno. Pues unir pensamientos de pensamientos. Pues Sí. yo creo que es la conciencia, la meditación, el análisis inteligente de las cosas, ¿no? O el Aprender. aprender de, por ejemplo, de las situaciones. Sobre todo cuando las cosas no van como tú quisieras, aprender de ello. Entonces, aquí lo que dice esto significa que para desarrollar el músculo creativo, lo que se necesita es un esfuerzo mental de interconexión en periodos largos. O sea Sí, que cuando estás despierto, diría un sinfín de actividades. Cumplen con esta característica y aquí lo que recomienda es leer, escribir, meditar, hacer arte, etcétera, etcétera. pues yo creo que, amigos, miren, si usted busca en nuestro portal, encontrará estos documentos que utilizamos para platicar con usted. Y bueno, vámonos, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa, Robert. Pues que tengan un lindo fin de semana, disfruten el sabadito y nos escuchamos el lunes. Bien, amigos, gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.